Yo creo que es inaceptable la excusa del artículo 174. Solamente hay que leer el artículo. Entonces, antes de hablar y sincerar, voy a leer el artículo para que todos miremos bajo qué argumento se quiere hacer fracasar el tema, no la reunión, el tema. Y después voy a explicar por qué digo fracasar el tema. Dice el 174, hablando de la sesión, no de las comisiones. La sesión no tendrá duración determinada y será levantada por resolución de la Cámara. Esto es para los que nos dicen que pongamos horario, ¿no? Previa moción de orden al efecto o a indicación del presidente, cuando hubiere terminado el orden del día o la hora fuese avanzada. Punto aparte. Esto es duración de la sesión. Ahora vamos, cuarto intermedio y límite de tiempo. Cuando la Cámara hubiere pasado a cuarto intermedio y no reanudare la sesión en el mismo día, o sea, habla de ese cuarto intermedio que a veces se llaman atrás de las cortinas, ¿vieron? Esta quedará levantada de hecho, salvo el caso de que se hubiese resuelto por votación pasar a cuarto intermedio hasta un día determinado. ¿Qué quiere decir este párrafo? Si nosotros estamos en un conciliábulo en plena sesión, el presidente dice, vengan los presidentes, vamos atrás de las cortinas a ver si arreglamos esta sesión. Lo que no puede pasar es que eso quede ahí. Esto es lo que dice esta parte del artículo. No puede quedar ahí la sesión, queda levantada. Y es obvio, porque si no con el artilugio del cuarto intermedio por un ratito estaríamos volteando sesiones todos los días. Sin perjuicio de ello, la Comisión de Labor puede proponer límites al tiempo y a la duración de las sesiones. Este es el artículo que el presidente apropiador de la Comisión de Agricultura toma como excusa en su nota para decirnos que reglamentariamente nosotros estamos incumpliendo o estamos cometiendo un error reglamentario. El presidente, como aquí se dijo, no es el dueño de la comisión. Puede convocar, puede... No, no. Esto es un cuerpo colegiado. Y es el reclamo que les hice en la cuestión de privilegio. Este es un cuerpo colegiado. Cada uno de nosotros es un pedacito de este poder, que es el poder legislativo. Voy al acta 5 del 22 de septiembre, en donde, con la firma de nuestro presidente, la secretaria nos dice, entre todas las cosas que detalla en el acta, siendo las 14 horas y para dar por finalizado y pasar a un cuarto intermedio, el presidente de la comisión menciona que se decidió pasar a cuarto intermedio para el jueves de la semana siguiente, 29 de septiembre a las 10 horas, dando por finalizada la misma. O sea, cuarto intermedio, que como bien explica el colega Martínez, luego expuesto en el acuerdo político que bien explicó en una suerte de cuarto intermedio extendido. ¿Por qué? Porque la nota dice claro, por medio de la presente solicitamos formalmente que arbitre los medios necesarios para fijar una nueva fecha de realización del plenario de comisiones previsto para mañana, cuarto intermedio, en función del tratamiento de los proyectos de presupuestos mínimos para la preservación de humedales, con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales. claramente el acuerdo de los presidentes lo que buscó es extender el cuarto intermedio para escuchar la posición de los gobiernos provinciales. Ahora bien, vamos a decir, como dijo el colega Martínez, la verdad de la milanesa. El 30 de noviembre, señora presidente, señor presidente y señoras diputadas, nosotros perdemos la oportunidad del dictamen. Entonces, quienes están chicaneando con una ausencia y una falta de respeto por sus colegas, porque el presidente de la Comisión de Agricultura no solamente le faltó el respeto por no estar acá, sino que también faltó el respeto a todos los otros integrantes de la comisión a los cuales arbitrariamente no citó a esta reunión. Es más, la comisión debería verificar si está en condiciones de seguir presidiendo la comisión, porque se ha comportado como un patrón de estancia, olvidándose de que es elegido por el resto de los miembros de la comisión. Ejerce la presidencia para ordenar la comisión, no para hacer lo que se le cante. Es evidente que estamos frente a un cuarto intermedio. Y yo les quiero decir a los colegas de Cambiemos, yo lamento tanto que los colegas de Cambiemos hayan abandonado la agenda ambiental, porque esto es lo que viene ocurriendo con todos los temas ambientales. Cuando les ha tocado ser gobierno, han hecho una excelente gestión en materia ambiental. Y esto se los he dicho a sirios y a troyanos. Donde quiera que voy, digo que ha sido una muy buena gestión la que ha tenido el gobierno de Cambiemos en materia ambiental. Ahora, nos preguntamos, ¿y por qué abandonan la agenda? Yo me lo pregunto, porque la verdad es que han tenido además comprometidos en la agenda ambiental a muchísima gente de organizaciones no gubernamentales que hoy no pueden creer lo que están haciendo. No le encuentro otra explicación, señor presidente, que no sea la de que la unidad va por arriba de todo. Si hay un tema que los divide, no lo tratan. Ahora, esto es una institución. Esto tiene que seguir funcionando. Bajo ningún punto de vista podemos estar atados todos los representantes del pueblo y el pueblo mismo a una estrategia electoral de una facción política. Porque es eso lo que está ocurriendo. El abandono de la agenda ambiental por parte de Cambiemos y muchas posiciones que se toman se referencian solamente en eso. En vamos a hacer la contra porque es lo único que nos une. La verdad, dan lástima, muchachos. Dan lástima. Es inaceptable que pongan cualquier excusa para no venir a una reunión a debatir con sus colegas. Presidente, esta reunión, a pesar de la maniobra del presidente de la Comisión de Agricultura, está absolutamente legitimada por nuestros reglamentos. Así que yo le pido que le demos continuidad y que por favor tomemos en cuenta que tenemos que dictaminar antes del 30 de noviembre. Para tener, antes del 20 de noviembre, para tener la oportunidad de que no dejemos pasar un año más, porque este año de disputa política es un año de más, que va en detrimento del ambiente, de los famosos bienes naturales que decimos defender. Es un año más en el que vamos a no tener las posibilidades de seguir avanzando en hacer un ordenamiento en materia de humedales. Y, presidente, me niego a que nosotros nos atemos a los designios de los gobernadores. Y me niego por la sencilla razón de que nosotros representamos al pueblo. Es cierto que hay una dependencia política, pero ¿cómo no la voy a entender? Como galletita salada todos los días por no tener dependencia política. Que como no tengo gobernador que me diga nada, puedo hacer lo que quiero. Pero estoy en el desierto y con galletitas saladas. Y les puedo asegurar que no es fácil. Y entiendo lo que significa tener que responder políticamente a los gobiernos de cada uno de nosotros o de ustedes. Pero por favor, representen al pueblo. Representen al pueblo. Si no, no tiene sentido que existamos. La verdad, somos muy caros para la gente. Vayamos a convencer a nuestros gobernadores. No tenemos un mal proyecto. Hemos trabajado y la verdad es que hemos logrado algunos acuerdos en los que yo no estoy de acuerdo, porque como soy una libre pensadora, no estoy de acuerdo. Pero creo que más o menos estamos encaminados a esto que se nos dice de que respetemos las jurisdicciones provinciales. Yo no participo de la idea de que el inventario lo hagan los gobiernos provinciales, pero entiendo, y de hecho hoy ha sido tan fructífera la participación de la ministra de Ambiente en la experiencia que tienen de trabajar humedales, de inventariar y de inventariar con el gobierno nacional. El gobierno nacional va a estar siempre en el inventario por algo muy sencillo, que es que se necesita tener la estructura para la determinación biológica de los 42 tipos de humedales que existen en la humanidad. Entonces, vamos a tener que tener una suerte de coordinación del gobierno nacional en materia de inventario. Por supuesto que el ordenamiento territorial lo hacen las provincias. Eso nunca estuvo en discusión. Nunca puede estar en discusión de que la provincia es la que va a decidir de qué manera ordena el humedal, porque la provincia es la que tiene la cercanía para decir qué población hay, qué hace esa población dentro del humedal, cómo se puede seguir sosteniendo, qué empresa no va a estar en el humedal, qué empresa va a estar pero bajo determinadas normas. O sea, me da la impresión que hemos avanzado y hemos avanzado para estar de acuerdo todos, ni siquiera para que haya dos tipos de dictámenes. Pero aún así, si lo hubiera, ¿cuál es el problema? Más de una vez vamos al recinto con dos proyectos de dictamen, uno gana, el otro pierde. Presidente, le pido por favor que pasemos a un cuarto intermedio y que antes del 20 usted prevea de que podamos tener un dictamen de las tres comisiones para poder llevarlo al recinto entre el 20 y el 30 de diciembre. Gracias.